No sé si recordaréis que yo os anunciaba el pasado programa, es decir, hace 7 días, que hoy le iba a dedicar unos minutitos a uno de mis escritores favoritos, Tolkien, creador de la trilogía del Señor de los Anillos. Bueno, a él no le gusta que le llamen trilogía porque realmente era un libro, lo que pasa que, bueno, de cara a las editoriales era mucho más rentable y menos costoso el publicarlo en 3 libros, en 3 tomos, que en uno solo, porque sería un tocho bastante voluminoso y complicado de realizar. Bueno, que me enrollo. También es el autor de otras obras igual de conocidas como El Hobbit y El Silmarillón. Pues bien, centrándonos en El Señor de los Anillos, una obra que por cierto terminó en 1949 y que gracias a la adaptación al cine de Peter Jackson, pues nuevas generaciones han descubierto recientemente. Aunque por muy bien reflejada que quedó la historia en los extensos largometrajes, duraban las películas, cada una de ellas, pues cerca de 3 horas, incluso hubo versiones extendidas que eran todavía mucho más largas, pues efectivamente no tiene nada que ver con el libro original, porque se pierden, quieras o no, muchos matices, muchos registros y algún que otro personaje. Para conocer la sociedad y el ambiente que vivía su autor en el momento de escribir dicha obra, pues recientemente se ha estrenado lo que se denomina un biopic, es decir, una película que está basada en una biografía, en este caso la de nuestro escritor de referencia, Tolkien. Así que, gracias a esta película, podemos conocer cómo fue su adolescencia y los cambios producidos en su vida tras el fallecimiento de sus padres, su paso por la guerra y su posterior entrada en la universidad como profesor, donde gestaría además allí sus principales obras. Tolkien es el título de esta película y se estrenó el pasado verano de forma bastante discreta. Pero bueno, si tenéis oportunidad de verla, está bastante bien, es bastante interesante. A eso hay que añadir la serie que está preparando Amazon, un gigantesco proyecto que puede además convertirse en la serie más cara de toda la historia. Sobre la misma pues circula muchísima información, pero bueno, yo quiero resumiros 4 cositas interesantes para avanzar, que pues eso, que estará ambientada precisamente en la segunda edad de la Tierra Media, la denominada Edad Oscura, periodo anterior a lo acontecido tanto en El Señor de los Anillos como en El Hobbit. Son casi pues 3.500 años de historia que comienzan con el asentamiento de los elfos en la región de Eriador y que terminan con la lucha de Isildur que frena de nuevo el resurgir de Sauron. Os podéis imaginar dónde se va a rodar la serie. Efectivamente, en los maravillosos paisajes de Nueva Zelanda. Y parece ser, se rumorea, al menos están en negociaciones en los momentos en que yo comento esto, que Peter Jackson podría colaborar también en esta serie. Y lo último que os puedo comentar de la misma es que, eso sí ya es asegurado, es que el director español José Antonio Bayona será el encargado de rodar los 2 primeros episodios. Y este comentario de Tolkien lo voy a terminar en Cádiz, que parece algo extraño, pues enseguida vais a saber el porqué. Ya que de allí, precisamente de Cádiz, son los chicos que habéis estado escuchando de fondo todo este rato que yo estoy hablando de Tolkien. El grupo en su día se llamaba Sauron Lander y se formó en el año 1996 haciendo una música denominada folk metal. Aunque posteriormente la banda cambiaría, pero bueno, lo que a mí me interesa es recomendaros el que fue su segundo trabajo. Un álbum doble que tenía un total de 19 canciones que estaban inspiradas en parte del libro de la Comunidad del Anillo y que se llamó, el álbum, Sombras del Este. Era el año 2002, así que ya tiene este disco sus añitos. A medida que van pasando las canciones, en ellas se narra perfectamente toda la historia de Tolkien. Sombras del Este es un proyecto, una idea que tenemos ya bastante hace tiempo, ¿no? Sauron, como te digo, el mismo nombre del grupo, lo hemos comentado antes, viene de esta novela. Entonces, pues, siendo un tema que estaba arraigado al grupo. En la primera maqueta, ya me acuerdo, ¿no? En la cripta del duende se llamaba, ya habían temas referentes a este libro, ¿no? El Señor de los Anillos, como podía ser, pues, Rohan a Mordo. En la segunda maqueta del año 96 se llamaba Regreso a las Tierras Medias genéricamente, también hablaba sobre el Señor de los Anillos en gran parte. La tercera, pues, había temas como Cantares de Gondor o Tom Bombadil, incluso, o Ascensión de las Tinieblas, que ya se retoman ahora para este disco, ¿no? De que hace mucho tiempo ya, del año 99, que creo que es la tercera maqueta, se han retomado para este nuevo disco pues 2 temas. Se han arreglado, por supuesto, se han puesto al nivel que el grupo tiene ahora. Todo esto se ha ido elaborando, maquinando en el local de ensayo, haciendo temas, un total de 19 cortes, y la verdad que, como tú bien dices, no es música sencilla, ¿no? Es música muy elaborada, muy trabajada, mucha hora de ensayo. Tienes que ensayar con un coro, tienes que ensayar con músicos extras, tienes que ensayar con montones de cosas, tener las letras bien preparadas. Nos metimos en el estudio, fíjate, para un mes y medio, al final pues subimos casi tres. El doble disco era también algo lógico porque pues entonces era imposible hacerlo en un formato normal, ¿no? De 74 minutos. Tuvimos que coger por fuerza un formato de doble CD y grabarlo, y así pues nos salió bastante cuadrado y bastante fiel al libro. Y no os quiero comentar más. Si os gusta este disco, si os gusta el señor Tolkien y no lo conocíais, bucead un poquito por internet y seguro que algo pescáis. Simplemente os dejo una guinda, una muestra, ya que el pasado programa también hice lo propio con el tema El cumpleaños de Bilbo. Pues otro de los temas que se incluyen en este trabajo está dedicado a uno de los personajes secundarios, pero muy curiosos y divertidos, Tom Bombadil. Así que os dejo con este tema, que espero, amigos tolkianos, os guste. Por valles y colinas voy, arroyos de cristal, siempre caminando, canturreando sin parar. Yo soy un tipo singular, mi mente es muy neutral, suelto profecías todo el día sin cesar. Bombadilo sin parar, Bombadilo, no pienses más. Bombadilo, Bombadilo, dilo sin parar. Bombadilo, Bombadilo, dilo, no pienses más. El bosque viejo es mi hogar y el árbol mi guardián. Llevo ropas de colores y un sombrero de copa genial. El pensamiento hacia el sur y el norte el cielo azul. En el oeste vaya de oro está y en el este el sol nacerá. Bombadilo sin parar, Bombadilo, no pienses más. Bombadilo, Bombadilo, dilo sin parar. Bombadilo, Bombadilo, dilo, no pienses más. Leer es un placer. ¿Cómo pasar una buena tarde? Un buen libro y un cómodo sofá. Porque leer es un placer. Propuestas de Merche Iruzubieta. Hola amigos oyentes, nos volvemos a encontrar en una nueva cita con la lectura. Y hoy concretamente con una novela juvenil publicada en 2009 por la escritora estadounidense Gail Forman. Su título original, If I Stay, traducida al español, Si decido quedarme, y publicada en nuestro país en 2012. Cuenta la historia de Mia Hall, una chica de 17 años que sufre un accidente automovilístico en el cual su familia muere. Ella queda en coma, pero puede percibir lo que sucede a su alrededor. Su autora nació en 1970 y es una escritora y periodista que se ha especializado en la denuncia social, sobre todo lo que afecta a los más jóvenes. Ha trabajado como periodista para revistas como Glamour, Elle, Cosmopolitan, Seventeen y The New. Si os parece, aunque ya os he anticipado de qué va la novela, voy a profundizar un poco más en el argumento. Mia tiene un hermano de 8 años, un padre músico y el don de tocar el violonchelo como Los Ángeles. Muy pronto se examinará para entrar en la prestigiosa escuela Juilliard, en Nueva York. Y si la admiten, deberá dejarlo todo, su ciudad, sus amigos, su familia y su novio. Aunque el violonchelo es su pasión, la decisión le inquieta desde hace unas semanas. Una mañana de febrero, la ciudad se levanta con un manto de nieve y las escuelas cierran. Mia y su familia aprovechan para salir de excursión en coche. Es un día perfecto, están relajados, escuchando música y charlando. Pero en un instante todo cambia. El coche choca y deja a Mia, a nuestra protagonista, malherida, en la cama de un hospital. Mientras su cuerpo se debate entre la vida y la muerte, deberá elegir si desea seguir adelante. La historia está contada en flashback y relata toda su vida. Seguro que muchos de vosotros sabéis en qué consiste esta técnica, pero para los que no la conozcáis, os diré que es una técnica utilizada tanto en el cine como en la literatura, y que alterna la secuencia cronológica de la historia, conectando momentos distintos y trasladando la acción al pasado. Bueno, en una frase, es una vuelta repentina y rápida al pasado del personaje. Es una novela corta, de 185 páginas, que nos cuenta la historia de amor entre Mia y Adam. A pesar de que pudiera resultar una historia no muy original, es el estilo de la prosa de la autora lo que la convierte en una gran lectura. Es una novela triste, que te hace llorar, pero al mismo tiempo te hace reír y sobre todo te hace reflexionar acerca de la pérdida de gente que quieres y que te rodea. También te hace reflexionar sobre la fuerza y la lucha de Mia para seguir adelante cuando ha perdido lo que más quiere, su familia. Y después de este relato, si os engancháis y queréis saber cómo continúa la historia de nuestros protagonistas, Mia y Adam, podéis hacerlo leyendo la continuación de este libro cuyo título es Lo que queda de ella. En él se retoman los protagonistas. Y su éxito ha superado al del anterior, lo que confirma el talento de su autora para escribir sobre los temas más delicados, con especial sensibilidad y sencillez. Y para terminar, deciros que If I Stay fue llevada al cine en 2014. La acción de la película transcurre en Portland, una ciudad amante de la música, tanto clásica como de juventud. Y en ese ambiente musical surgen sus protagonistas, Mia y su novio Adam, que son músicos. Pero si aceptéis un consejo, preferiría que leyeseis la novela antes de ver la película. Bueno, un saludo y hasta el próximo programa. Posiblemente ni sean las mejores fechas ni hemos elegido el mejor tiempo para esta entrevista. Cierto, ya que nuestra intención era trasladarnos al propio Jardín Botánico de La Rioja, pero la lluvia y la nieve, que las últimas semanas están siendo protagonistas por todo el país, nos ha hecho trasladar a nuestro invitado a nuestros estudios. Y en ello se encuentra Antonio Bartolomé, su director y presidente, para contarnos muchas cosas. Bienvenido, Antonio. Encantado de estar con vosotros. En vuestra web se indica que este proyecto nace en 1985, pero que se hace realidad en el año 2005, 20 años después. Así que queremos que nos expliques cómo se te ocurre la idea y cuál fue el proceso de su gestación, de su nacimiento. Muy bien. En principio, pues yo tengo una formación académica en la que la botánica también tiene su importancia. Y esa era una pequeña finquita que había heredado mi madre de Hormilla. Y bueno, pues había que darle, cuando ella falleció, decidimos hacer algo.

y para pagar menos impuestos, sin ninguna duda. El Corte Inglés es una fundación, Bankinter es una fundación. La nuestra es buena, ¿yo qué voy a decir? ¿Por qué es buena? Porque es sin ánimo de lucro, que es textual, eso existe como tal, y además es de interés general, para que los hijos aquí no puedan heredar nada, sino que a nuestro fallecimiento pase todo a La Rioja o al Estado. Da igual, pero lo que nunca será de nuestra familia ni de nosotros. Eso es irreversible desde hace ya muchos años. Y a no recibir ayudas, solo con las entradas tenés para seguir adelante. Esa es otra. Bueno, hasta ahora no hemos recibido ayudas. Muy pocas. Y las entradas, evidentemente, pues no son suficientes. Los jardines botánicos pues dependen de diputaciones, ayuntamientos, cabildos, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Pero nosotros confiamos en que nuestra nueva presidenta, que lo ha conocido, los otros no estuvieron nunca, se quedó verdaderamente sorprendida y no era presidenta entonces, ha sido muy reciente y yo creo que confiamos mucho en que la señora Andreu sea un revulsivo para esta casa, por lo menos para salir adelante. Si no, cerraremos el año que viene, eso también os lo tengo que adelantar, o sea que no habrá una próxima temporada. Vale, ¿eh? Sería una pena, a ver si toma sí, nota. Pero es que nosotros ya no tenemos medios, o sea, así de claro, está todo ahí metido, porque eso, si te pones a contar lo que hay metido... Bueno, pues entonces aprovechamos y hacemos un llamamiento, ¿verdad?, para que esto continúe. Hablabas antes de la Asociación de los Jardines Botánicos. ¿Entre vosotros mantenéis contacto? ¿Cómo funciona? Sí, tenemos congreso cada 2 años, Hay reuniones técnicas, etcétera, etcétera. Algunas vámonos algunas veces y otras veces no vamos. Depende un poco de nuestras disponibilidades. Daos cuenta que ahí no tenemos mucho personal. Y la relación pues siempre es muy fluida. Lógicamente se mantiene una sistemática para la recogida, para el mantenimiento, para la comunicación, y luego eso pasa a nivel nacional y a su vez pasa a la red mundial con la misma información que se comparte. Una parte fundamental es el Index Seminium, es decir, esas semillas que se intercambian con otros jardines, ¿verdad? Uh-huh. Cuéntanos un poco cómo funciona. Bueno, ese es digamos que es el tesoro. La gente cuando va allí lo que ve es un jardín, no ve un jardín botánico. Yo por lo menos les digo eso. Lo que hace que sea jardín botánico son las colecciones, los herbarios, la biblioteca y sobre todo el banco de semillas o el banco de germoplasma, que estamos hablando de ADN, ¿no? De toda la temática que hay al respecto, como conservación de la biodiversidad. Eso es lo más valioso y no se perdería. Si cerramos, lo mandaríamos a Cataluña, al País Vasco, a Madrid, donde fuera, y todos esos miles de semillas que nosotros conservamos, lo mandaríamos fuera. Este es un jardín principalmente donante. Aquí donde más se mandan semillas es Corea del Sur, China, Japón, Australia, el este de Rusia. Uh-huh. Y siempre sin cobrar nada, claro. Sí, sí. Qué interesante cómo viajan, ¿verdad? Todas las semillas. Sí, sí. Y además no nos ponen pegas porque está prohibido sacar semillas a fecha actual, ¿eh? Uh-huh. Y ni tiestos. Sí, te los van a parar claro. En la frontera. ¿Y qué otras cosas importantes hay en la trastienda que no solemos ver el público? ¿Que no soléis ver? Bueno, pues hay unas relaciones humanas muy interesantes. Daos cuenta que excepto un señor que casi manda más que yo, y mira que mando allí, y es de Pakistán, y es un alma mater de esta casa, todos los demás son familiares, amigos y voluntarios. Gracias a ellos esto funciona. O sea que no tenemos más. Por eso a veces nuestra disponibilidad es muy escasa. Tú vas allí el sábado, el domingo y hay una sola persona que estoy ahí atendiendo con alguien cerquita por si acaso. Pero bueno, estamos felices. Vosotros ofrecéis una experiencia mucho más envolvente. Ofrecéis la oportunidad de alojaros, de alojarse en vuestra cabaña. Hemos hecho bodas y eventos. Hace poco, hace una semana o 10 días, unos papás se quedaron allí y organizaron cumpleaños de uno de los hijos, ¿no? Y cuando vinieron los padres y los hijos, a ver, porque además les expresamos allí, digamos, hicimos una especie de taller de bonsáis y demás, lo primero que les dijimos fue que... un jardín botánico no está para tener un hotel, ni para dar una boda, ni para hacer ese tipo de cosas, pero que nosotros lo hacíamos porque era necesario. Y sobre todo con eso consigues, aparte de un gran respeto por lo que haces, pues el hecho de que ellos también valoren la invitación y el esfuerzo que han hecho sus padres por hacerlo allí, o los contrayentes por casarse allí. ¿Eh? O sea que esa aventura la tenemos, ponemos toda nuestra parte, aunque no seamos unos profesionales 100%, pero la cabaña del jardín botánico es una bomba, lo tengo que decir así de claro, es una maravilla. Bueno, hablando de los bonsáis que decías, sí, a mí que me encantan, que bueno, es una asignatura pendiente para cuando tenga tiempo, igual dentro de unos años, cuéntanos un poco, porque sé que tenéis, bueno, maravillas. Acaba de celebrar el curso de bonsáis que lleva una persona de Navarrete, que nosotros llamamos Pepe. José, y que, bueno, se llama conservador. Los jefes de servicio de un hospital tienen el equivalente en los jardines botánicos, se llaman conservadores. Hay conservador de semillas, conservador de rosas, conservador de bonsáis, pues ese es nuestro Pepe. Allí tenemos una magnífica colección. Una parte es de una persona que muy joven se mató el día de San Juan, cuando estábamos dando las vueltas, con 40 y tantos años, y está enterrado allí en la Plaza del Buda, y tenemos varios bonsáis de esa persona que colaboraba mucho con el jardín. La fundación no tiene más que uno. Todos los demás son de gente que lo deja allí, y nuestro amigo Pepe se encarga de conservarlos, mimarlos, y desde luego será uno de los mejores. No será como el del amigo Felipe González. Sí, pero González, son maravillosos. Allí en el Jardín Botánico de Madrid, pero os puedo garantizar que están muy bien. Parte del personal que es voluntario, ¿no? O sea, que entonces vosotros aceptáis gente voluntaria. Eso es. Hay un programa de voluntariado desde los 14 años, con permiso paterno, y después ya directamente. Y se les dan unos certificados para su currículum o lo que quieran. Eso es una tarea que hace. Incluso también hay un concierto con instituciones penitenciarias, porque a veces el juez decide que si quieren puede ir al Jardín Botánico a, digamos, a cumplir. Ah, sí, pues ¿vale? Bien. Eso también es otra de las actividades que nosotros tenemos como aportación a la sociedad. Y nosotros también estamos muy contentos porque funcionan de maravilla los voluntarios. Queremos añadir dos cosas muy importantes. La página web para todos nuestros oyentes, que es www.jardinbotanico.net, y también que podéis seguirlo en Facebook, porque es súper activo, pone muchísimas cosas y además está muy, muy bien. Y ahora sí, Antonio, sí, puedes decir Anita, todo lo que quieras. Nuestra Anita es maravillosa, mi mujer, que hace todo eso del Facebook. Antes no hacíamos nada. Dos cosas. El Jardín Botánico lleva ya casi 2 años en un programa de emisiones cero de gases de efecto invernadero. Lógicamente eso es muy importante porque se genera mucha masa forestal y demás, y todos esos residuos ya no se queman en Jardín Botánico, y las máquinas ya dejan de ser de motores de explosión para ser eléctricas. En fin, eso es un programa. Y segundo, la mayor alegría que nos hemos llevado después de casi 5 años es que en nuestra casa hay un elemento que se llama Keti. Mi madre se llama Enriqueta, pero no es porque sea mi madre, llamamos Keti. ¿Qué es? Es un vehículo. No hemos conseguido que nos lo cedieran y que nos lo tal, los bancos, la gente, pero al final Europa nos ha ayudado y hemos conseguido un vehículo para poder llevar a la gente, porque cada vez vienen más personas con problemas de movilidad, y tú ves allá a la abuela, al abuelo o a personas jóvenes que han tenido un accidente y se tienen que quedar en el bar. Bueno, pues la mejor noticia que nosotros hemos tenido este año, porque hace 2 meses que lo tenemos, es el hecho de que ya lo estamos utilizando, y no sabéis qué maravilloso poder llevar en este vehículo a las personas que lo necesitan. Pues eso es muy importante. Y ahora sí, Antonio, puedes invitar a todo el mundo a que vaya a visitar el Jardín Botánico de La Rioja y todo lo que quieras. Vale. Tengo que decir que cada vez empieza a venir ya más gente de mi tierra, pero la primera población que viene aquí es Madrid, Cataluña, País Vasco, extranjeros, navarros, y los riojanos burgaleses y aragoneses. Es decir, que hay una serie de una afluencia, y quedaba ese hueco, pero este año ha sido el mejor en cuanto a visitantes de La Rioja. O sea que, y de colegios, porque no nos olvidemos que el tema didáctico es muy importante, y los colegios cuando van allí no van a pasar el rato, os lo puedo decir. Lo último escrito que dejó un niño en el libro de visitas es: el jardín es muy bonito, pero Antonio es un grullón. Eso os da una idea de, en fin, no debiera ser así, pero es que somos a veces muy serios con todo ese tema. Pues muy bien, pues muchísimas gracias y encantados de que nos hayas visitado. Muchas gracias a vosotros, porque la entrevista ha sido preciosa. Se autodenominaron la banda de rock and roll más grande de la historia. Y hubo un tiempo en que lo fueron. Ahí queda eso. Hoy tenemos a los grandes. The Rolling Stone. El logo de la banda, el de los labios y la lengua, es un icono pop y sin duda el diseño más famoso de la historia de la música. El logo fue ideado por el diseñador Ernie Cefalú en 1971, inspirándose en los morritos de Jagger, aunque fue dibujado finalmente por John Paschke. Y fue incluido por primera vez en el disco Sticky Finger. En España, los Rolling Stones sufrieron la censura. La portada de Sticky Finger, de Andy Warhol, que mostraba un sensual paquete en vaqueros, fue reemplazada por unos dedos saliendo de una lata. Pero no solo en España les censuraron sus polémicas. Alguna canción también tuvo que cambiar de nombre para poder emitirse en otros países. El riff de Satisfaction es una de las piezas de guitarra más sencillas de la historia.

porque es para un público infantil que en Navidad disfrutará de tiempo libre para ver ni más ni menos que Frozen 2, que además se estrena ya mismo. Elsa, su hermana Anna, Kristoff, Olaf y Sven se adentrarán por un bosque para descubrir un misterio sobre su reino. Si ya en su día esta película arrasó, la segunda parte ni te cuento. Yo pienso que va a ser el número uno de las películas destinadas al público infantil de estas Navidades. De hecho, se estrena ya mismo precisamente para aprovechar ya el tirón prenavideño. La otra, porque atraerá a todo tipo de público, desde los más pequeños hasta los mayores, porque al fin, por fin, se cierran las tres trilogías que comenzaron allá por 1977 y que uno la disfrutó cuando era un auténtico niño. Star Wars, episodio 9, que aunque no contará con los fallecidos Harrison Ford y Carrie Fisher, tranquilos, Harrison Ford solo murió en la anterior película. Eso sí, Carrie Fisher nos ha dejado físicamente una pena, pero estará también en espíritu y en la película porque parece ser que algunas de las escenas descartadas de la princesa Leia pues las han recuperado como tributo y homenaje en esta última película de Star Wars. A pesar de estas ausencias, la peli desde luego tiene muchísimos atractivos, los suficientes para ser la auténtica reina con todo el merchandising además que hay detrás, gracias a Disney, que es quien tiene los derechos desde hace ya unos cuantos años. Así que, queridos amigos, no solo van a ser las dos películas de la temporada de este invierno, sino además posiblemente sean los juguetes estrellas de estas Navidades, porque muñecos de ambas películas no van a faltar. Por cierto, el tema principal de Frozen 2 se llama Mucho Más Allá y está cantado originalmente por Gisela. Bueno, la versión en castellano, ya sabéis que cada país hace su propia versión, pero se da la casualidad o la curiosidad que en los créditos finales y en la promoción la canción que está sonando es la misma, pero en la voz de David Bisbal. Y ese es precisamente el tema que vamos a escuchar. Mucho Más Allá. Mucho más allá, mucho más allá, mucho más allá. Puedo irte, déjalo. Hay quien se arriesga, pero yo no. Más de mil razones hay para seguir igual. Oigo tus susurros que ojalá se fueran ya. Oh. No habla una voz, eres un ruido en mi interior. Y aunque te oyera, y es que no hay más que hablar a Dios. Todo aquel que he querido está en este lugar. Perdóname, sirena, no te voy a escuchar. Viví ya mi aventura y todo quedó ahí. Tengo miedo de seguirte y arriesgarme a ir. Mucho más allá, mucho más allá, mucho más allá. Eres tú, ya no me dejas ni dormir. Has venido a distraerme, no me quieras confundir. O tal vez seas alguien que es muy parecido a mí, que en su interior sabe que no es de aquí. Cada día es más difícil según crece mi poder. Algo hay en mi interior que quiere ir mucho más allá. Mucho más allá, mucho más allá. Pues con nuestra sintonía de fondo me tengo que despedir ya de todos vosotros. Espero que esta casi hora que hemos estado juntos haya sido de vuestro agrado, os haya entretenido, informado y hayáis pasado en definitiva un ratito agradable. Si ha sido así, ya nos damos por satisfechos todo el equipo que formamos parte de este pequeño club de amigos, los amigos del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas, el grupo de padres que son los que han hecho posible este programa para todos vosotros. A lo dicho, si os ha gustado, si lo habéis pasado bien, tenéis una nueva cita con todos nosotros dentro de 7 días. Ya lo sabéis, a la misma hora y en este mismo rinconcito nos volvemos a juntar para pasar un rato agradable en compañía de las ondas de la radio. Un abrazo y hasta la semana que viene.